instalado un estado de excepción en lo económico, en lo social, en lo político y en lo moral. No vivimos en la normalidad de una sociedad sana. Primero, la corrupción en nuestro país ya es una práctica habitual. Constituye una parte de su naturaleza esencial. Y esa corrupción se extiende a los tres poderes del Estado: al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Y llega a las más altas magistraturas de ese Estado. El Estado desaparece cada día como garante de los derechos, de la educación, de la sanidad, y aparece el Estado como represión. Allí donde no hay escuela ni sanidad, aparecen los Mossos de Escuadra, por no hablar de la Guardia Civil o la Policía Nacional. Decidle a vuestros niños que peleen, que si no pelean no tienen derecho a nada. Ser claros. Hay que pensar en esto, aquí y ahora. ¿Dónde empiezo la guerra? En esta noche yo he empezado la guerra. El que quiera que me siga. ¿Y tú, quieres empezar la guerra? Pues síguenos. Muy buenos días, hoy es sábado 28 de julio de 2012. Aquí comienza una vez más el Canta Mañanas, programa número 18. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa el programa más natural y resacoso para traerte tu dosis de buen rollo. Lo primero, como siempre, ¿qué tal llevas la semana en cuanto a climatología? La verdad es que es una semana achicharrante en Zaragoza City, todo el mundo huye de la ciudad, no se puede ni estar. Sudas en la sombra, sudas al sol, sudas dentro de los sitios que tienen acondicionado, es infernal, Dios mío. Por lo menos la gente se va de la ciudad y puedes circular con tranquilidad si vas en el coche escuchándonos. Se nota un montonazo, me encanta que estemos en verano. El programa de hoy va a ser una edición muy especial porque aunque sea el último programa antes de irnos de vacaciones, volveremos en septiembre, me he traído tantos contenidos que no me van a caber todos. Además, a lo mejor tenemos una entrevista, que espero que sí. Bueno, un par de entrevistas. La mejor música, la información conspiranoica y un montón de historias. Pero antes de decirte todo lo que tenemos, te tengo que presentar al colaborador que ha vuelto a venir hoy. Se ha animado a volver al Cantamañanas. Muy buenos días, Pervis Pasco, tío. Muy buenos días. ¿Cómo no iba a volver habiéndome prometido el Ferrari este que dices que me está esperando en la puerta? Ya te digo, el Ferrari lleno de chavalas. Lo que pasa es que, bueno, luego te lo enseñaré. En cualquier caso, me alegra un montón que hayas venido y sobre todo que hayas sido el único de los colaboradores que se ha atrevido a madrugar, porque desde aquí le vamos a mandar un buu al doctor que ayer vino a ver el concierto de los Itacaban y mil motivos, por lo que estoy yo un poco resacoso y no ha tenido el valor de levantarse. Me ha mandado un WhatsApp, uy, que estoy muy malito. ¿Tú te crees que una resaca es una excusa para no venir a un programa de radio? Yo ya no conozco ese término. Ya no conoce las resacas, ¿no? Señor Pervis Pasco, con toda su voz de punky que veáis, que no bebe y además se echó ayer prontito a la cama para venir hoy en forma, ¿verdad? ¡A tope! ¡A tope! Muy bien, pues a ver si vienes a tope, que también nos trae información. Después te cuento más en profundidad lo que tendremos, pero como siempre empezamos con un poquito de música, ¿ok? Lo que suena son los Méndez, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. We were there. desde Barcelona, la música de los Méndez abriendo el programa de hoy. Otro de los grupos que me enamoró después de verlo en directo, tío. Ay, oh, tú si los vieras en directo, Pervis Pascó, también te gustarían los Méndez. Con las gafas de pasta, ¿no? Sí. 11 y 10 de la mañana, tiempo ya para que te recuerde las vías de contacto para que interactúes con nosotros. Como siempre, el teléfono es el 976-291-398. También nos puedes contactar a través del Facebook del Cantamañanas, al que te puedes hacer amigo, te agregaremos y puedes entrar en el chat y conversar con toda la gente que está ahí. O también mandarnos un mail a lahoradelahorcado@gmail.com. Vía de contacto que ha usado, por ejemplo, nuestra amiga Marta para mandarme información conspiranoica, algo que me encanta, desde aquí muchísimas gracias. Además, una amiga que nos escucha desde el streaming, que me ha dicho, oye, ¿la soja es tan buena como parece? Así que después hablaremos de la soja y muchas gracias a Marta otra vez por mandarnos este cachito de información. Pero también tenemos muchas otras cosas. Los mejores temazos, también Pervis Pascó ha traído aquí hoy un poquito de punk, ¿verdad? Sí, para que tengamos un poquito de buenos temazos. También la información del centro social ocupado Quique Mur. Como ya sabéis, nuestro compadre es activo de Radio Chabolo y de la Casa Ocupa. Así que después bueno, también ahora, tendremos... Ahora de Radio Chabolo, ¿no? Que terminó el temazos desde el Ribazo, terminó. Y bueno, desde aquí animamos a la gente que quiere hacer programas en Radio Chabolo, que tenemos muchos huecos libres. Hombre, y también podéis hacerlos en Radio Topo, que también tenemos muchos huecos libres. A ver si también hacemos muchas actividades. Que por cierto, ahora que me acuerdo, el 15 de septiembre, apúntate esta fecha en el calendario si lo tienes a mano. El 15 de septiembre es el próximo bolo de Radio Topo en el Parque de la Paz. Como siempre, ya sabéis, todos los años celebramos este aniversario con un bolazo. Y ya te adelanto, creo que aún no está acabado de cerrar del todo, pero se barajan los Maut, Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo y los Mil Motivos, chaval. Menudo bolarrio que se va a organizar el 15 de septiembre seguro y casi seguro con este cartel. Para más información no te despegues de Radio Topo nunca. Y también tu web de referencia, que es www.radiotopo.noblezabaturra.org, en la que puedes encontrar todos los podcasts de los programas de esta radio libre que escuchas. Y como hoy ya te he dicho que me he traído un montón de contenidos, tío, tenemos que empezar a hablar ya, ¿eh? O sea, ¿has venido bien? Dale al tema, dale a la sin hueso. Te doy, pues mira, tenemos que hablar porque esta semana estaba con un colega en la piscina, ha hecho muchos días de piscina, y claro, te pones a charlar. Y me dice, oye, ¿tú has visto alguna vez a alguien de que le salga el roncho ese de colorante del que hablan por si te meas en la piscina? Como en Torrente, ¿no? Mm. Y yo dije, bueno, pues yo no lo he visto nunca. Entonces nos surgió el tema, leyendas urbanas, ¿esto realmente existe? ¿Quién lo sabe? Yo no lo he visto nunca. ¿Tú, Pervis Pascó, lo has visto alguna vez? Yo no lo he visto nunca. Más que en Torrente y vale, ¿no? Más que en el cine. O sea que suponemos que el compuesto realmente sí que existe, pero que no lo echan... Habrá que probar, ¿no? Habrá que mearse en la piscina a ver qué pasa. Pero desde dentro, ¿eh? No desde fuera, que te conozco. En cualquier caso, si alguien ha visto alguna vez el colorante de la piscina ese del que te meas y se pone verde o lo que sea, 976-291-398. Llama, tío. Llama siempre. ¿Qué pasa? Que me vinieron a la mente muchas otras leyendas urbanas. Como por ejemplo, el móvil en la gasolinera, tío. ¿Te acuerdas? Esta leyenda urbana. Que no se pueden tener los móviles encendidos en la gasolinera, ¿pero eso por qué? Pues la verdad es que es porque quiere la ley. Porque incluso en Los Cazadores de Mitos, famoso programa de la tele, comprobaron que no es posible que explote una gasolinera porque estás hablando por el teléfono, no da una chispa que pueda llegar a incendiar el lugar, ¿sabes? La electricidad estática sí que es lo que lo incendia, que es lo que dicen los bomberos además. Lo peligroso es bajarte del coche, o sea, subirte y bajarte del coche mientras estás echando gasolina, ¿vale? Lo típico que se te olvida la cartera, te metas en el coche mientras estás echando y después sales. Entonces, al tocar el surtidor, tienes electricidad estática ahí. Pero es lo único. Pero los móviles no hacen nada. ¿Pero teniendo el contacto del coche apagado? Sí, sí. Claro, la historia de la electricidad estática que te cargas tú. Por eso hay llaveros para las llaves del coche que llevan una especie de LED. Entonces, tú cuando lo tocas, se te quita la electricidad estática. ¿No lo has visto nunca? No, yo lo que he visto es en algunos coches que llevan como una cosica como, no sé si es plástico o qué, detrás... Como que va rozando con el suelo para ir... Por ejemplo, para hacer masa, ¿no? O algo así. La historia es que lo que pega el chispazo es la electricidad y no el móvil. Otra leyenda urbana que me vino, bueno, que me vino y que además es muy, digamos, muy informática. Lo del WhatsApp pagando. ¿Te ha llegado a ti ese WhatsApp o no tienes ni siquiera WhatsApp? No, es que no tengo WhatsApp. Yo tengo WhatsApp y el otro día me llega un mensaje que dice el WhatsApp va a ser pagando, tienes que enviarle esto a 10 de tus contactos. Y me recordaba a como cuando te decían el Messenger va a ser pagando. Tienes que mandárselo a 10 contactos. Y dije, pero esto... Al final, ¿quién se lo cree? Ya somos muchas generaciones de WhatsApp y Messenger pagando, que ya nos lo han mandado mil veces, ¿no? Y digo, y esto aún la gente lo sigue enviando, tío. Y al final es todo mentira. Podéis ver, el WhatsApp en principio no será pagando, al menos eso aseguran todas las páginas que he consultado. Así que el único que dice que el WhatsApp va a ser pagando son los mensajes que te envían por el WhatsApp. Y otra leyenda urbana que me atacó este fin de semana pasado, que estuve en la playa con unos compadres. Este además me encantó, que lo dicen muchas veces en verano. Entra en mi discoteca, que está llena de mujeres.

Primero el hip hop de los mil motivos y ahora el rock de los Ushuaia, otros buenos colegas del Cantamañanas. Ya lo sabes, todos los estilos recogidos siempre de 11 a 1, dos sábados al mes, aquí en la 101.8 Radio Topo, la voz de los sin voz. Con su música alcanzamos las 11 y 25 de la mañana. Tiempo ya para ponernos conspiranoicos. Porque como ya te he dicho, gracias a nuestro mail lahoradelahorcado@gmail.com, nuestra amiga Marta, que nos escucha desde internet, nos ha mandado un toque de atención para La Soja. ¿Qué pasa con La Soja, tío? Porque ya sabes que hay muchos anuncios, ¿verdad, Pero Pasco? Que dicen, oye, que La Soja es muy buena, tómate la leche con soja, ¿verdad? A mí me mola la leche de soja. ¿Te mola la leche de soja, verdad? Pues hay gente que no tiene tan claro que sea buena o mala, ¿eh? Porque si nos ponemos a pensar, para mucha gente es un componente más de la leche que bebemos y cuanta más soja lleva, más nutritiva es. Para otro grupo de ciudadanos es una alga oriental que se ha puesto de moda con el auge de la comida japonesa y tailandesa. También son bastantes los que la definen como un cereal que se utiliza para la producción de yogur biológico o ecológico. Y por último, algunos te dirán que es un medicamento naturista o bien homeopático. ¿Qué pasa con la soja? Que todas estas respuestas tienen dos cosas en común. La primera, que ninguna es correcta. Y la segunda, que fruto de la publicidad, todas las respuestas transmiten aspectos positivos y deseables, como ecología, salud, buena nutrición, etc. Pero todo esto es una gran mentira, porque la soja es fundamentalmente hambre, deforestación, pobreza y violencia. Que sepáis que la industria de la soja mueve un montón de perras, pero una montonera de dineros increíble. ¿Qué pasa? La soja es una planta que Europa dejó de cultivar en la década de los 90 por acuerdos políticos con Estados Unidos y que se ha convertido en el ingrediente estrella de los piensos que alimentan a nuestra ganadería. Cerdos, vacas, pollos, todos engordan a base de soja. ¿Qué pasa? En una proporción mínima se utiliza para cosas parecidas al apuntado por la ciudadanía. La soja es por encima de todo un forraje de precio muy competitivo. España es casi 100% dependiente de la soja que importa de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Somos un país sojodependiente. Aparte de eurodependiente, sojodependiente también. Es decir, que si se cierran los puertos a la entrada de soja en nuestro país, en dos días nuestro ganado se queda con los comederos vacíos y nosotros nos convertimos forzosamente en vegetarianos o veganos, como le gustaría a nuestro amigo Pervis Pasco. Pero si yo no soy... Esto es lo que podía leer en ecoportal.net, y me dejaba impactado, claro, porque la soja, como ya te he dicho, por la tele te la venden muy bonita, pero resulta que es alimento para animales. ¿Cómo lo ves esto? Hombre, a ver, que es que no sé, esto de, a ver, está claro que no está bien ningún cultivo, ya sea de soja o de cualquier cosa que se convierta en monocultivo y que tengas que arrasar mogollón de trozos de selva, está claro que no, pero en su medida yo creo que no estaría mal la soja, en su medida. Claro, pero si no hay medida, sino que hay desmedida... En su justa medida todo, claro, es bueno, sí señor, claro. Pero ya sabes que muchas veces las empresas se pasan para conseguir el máximo beneficio. Como tú bien has dicho, el monocultivo al final es algo desastroso. Sí. Las empresas agrícolas, en especial la industria de la soja, talan bosques para obtener más tierra de cultivo. Esto lo extraía de la página de National Geographic, que lo pone como una de las amenazas ante la deforestación, el cultivo de soja, tío. Porque claro, hay muchos ganaderos, o sea, muchos agricultores que están plantando cosas para comer y le dicen, no, perdona, tienes que ponerte a cultivar soja. Si no nos quieres vender el campo por las buenas, nos lo venderás por las malas. Y si no, palizón, te metemos en un saco y plantaremos la soja que nos dé la gana. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de esta industria de la soja hay una mafia muy gorda, ¿eh? Pero muy gorda, mueve muchísimos millones. Claro, muchísimos. Eso está fatal. ¿Qué pasa? Y ahora es donde nos ponemos conspiranoicos, ¿vale? Porque hay científicos rusos que alertaron a la Asociación Nacional para la Seguridad Genética de Rusia que hembras de cerdo alimentadas con soja transgénica, que ahí viene el principal problema, que es todo transgénico, la misma que comen o beben hoy millones de personas en el mundo, provoca en su tercera generación la esterilidad total, además de provocar un aumento del nacimiento de hembras y una disminución de los machos. Esto lo podía leer en teatrevesadespertar.wordpress.com, página que os recomiendo que visitéis. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que de beber soja van a nacer más chicas, pero al final la tercera generación será estéril? Es que yo esto es muy heavy, has comentado, ¿eh? No lo he entendido bien. A ver. Es muy heavy. Pues según dicen algunos científicos rusos, los cerdos que alimentan con soja transgénica, la tercera generación que sale de ellos, su descendencia, la tercera es estéril total. Y además aumenta la proporción de hembras. O sea, es decir, van a acabar con nosotros, con los machos. Bueno, con los chicos, que nosotros tampoco de macho tampoco, ¿eh? Van a acabar con nosotros y aparte la tercera generación dicen que es estéril. Ahí viene el rollo conspiranoico. ¿Realmente la soja te puede dejar estéril? A las tías sobre todo. Habrá más tías que los tíos, seguro que nos alegraremos. Diremos, oh, mira, hay un montón de tías de repente. Pero después resulta que no podrás tener chiquillos. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué te parece, Luis Pascual? ¿Cómo lo ves? ¿Te lo crees? Esto me estás contando es muy hardcore, ¿no? Es demasiado hardcore. A mí, por eso, cuando nos lo mandó Marta, nuestro mail, te recuerdo, lahoradelahorcado@gmail.com, para todas las movidas conspiranoicas que quieras o recomendarnos grupos o lo que te dé la gana. Y cuando me lo mandó, me quedé impactado. Mañana yo ya no desayuno soja. Mañana por eso me paso a la leche de avena o a la leche de arroz o a lo que sea, ¿no? Por eso he tenido que seguir recopilando información. También he visitado la página Discovery de Salud, también 100% recomendable, en la que podía leer que la soja es naturalmente tóxica, ya que contiene antinutrientes y sustancias que alteran nuestros equilibrios hormonales, y en su procesamiento se añaden otros venenos. Además, en su mayoría es transgénica. Así de contundente se mostraba en junio de 2005 Alfredo Envid, coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias, en un artículo publicado en la revista Medicina Holística. ¿Has visto? Holística, ¿eh? ¿Qué quiere decir holística? No tengo ni idea, pero que queda bien que lo diga. Parece un tío, ¿eh? Envid desmintió ya entonces gran parte de las afirmaciones sobre la soja que hace la industria alimentaria, como la de que se consume de forma habitual y masiva desde hace milenios en Oriente. Envid decía en su texto: un estudio del uso histórico de la soja en Asia muestra que solo fue usada por los pobres. Estos, cuando no tenían nada que comer, consumían frijoles de soja, pero preparándolos cuidadosamente para destruir antes ya todas sus toxinas. Ya en un escrito de 1930, el doctor Ragui, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Pekín, China, se dice que nunca se ha usado leche de soja para alimentar a los niños de Pekín. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te quedas ahora con esto de la soja? Después de toda esta retaíla, Pervis Pascu, me estás jodiendo la vida, me estás jodiendo los desayunos. Claro, ya, según Discovery de Salud, nunca se ha usado para alimentar niños chinos. O sea, que esto de que viene de Oriente y que esto es muy bueno, está un poco pillado por los pelos. Y sobre todo la soja transgénica, peligrosísima. Si nuestro amigo de la enredadera Nacho nos está oyendo, seguro que dice: transgénico no, transgénico muerte, transgénico es que cero. Es que todos los transgénicos son peligrosísimos. Transgénico prohibición desde Radio Topo siempre. Transgénico prohibición ya. Pero como ya os he dicho, la soja transgénica, uno de los venenos que parece que está circulando por ahí. Estar atentos, porque no todo lo que te venden como sano y natural es sano y natural. La tele siempre intentará vender de todo, pero las cosas al final, ¿no? Hay que fijarse. Como siempre, os recomiendo que visitéis ecoportal.net, te atreves a herpertal.wordpress.com o también Discovery de Salud, una página 100% recomendable. Y después de esto te has quedado blanco, Pervis Pascu. Te has quedado más blanco que yo, que vengo de resaca. Así que te voy a poner otro temazo para ver si entras en calor o qué. Los Dremen es que es para entrar en calor a tope. Los Dremen vas a entrar en calor, pero vamos, exagerado. Los Dremen tirando el muro, Breaking the Wall sonando en Radio Topo. Y después seguimos con más, nos contará Pervis Pascu las actividades de la Casa Ocupa. No te despegues de tu radio. No creo que tu mano nos coja. Despierta la mente ciega, rompe la cuerda que te rodea. Actúa, coge tu piedra y actúa. Te invade no solo locura, la vida que es puta. Una chusta la noche corrupta te vale. Gente despierta, te apoya, cambiando la historia que no corre, vuela, despeja la calle y la acera. Tienen las ideas y vamos a hacer que las veas, que vida te espera. Cuando ves problemas, toda la vida rompiendo barreras. Your treasures are fair and simple. Where you gonna go? Trying to keep that, but it's taking you down. Trying to dream up, but it's beating you up. Right, trying to catch us. Your treasures are black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, you down. Run to dream up, but it's beating you up. Right, trying to catch ya. Your trust is a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Menudos pepinos, la música de los Dremen sonando en Radio Topo. ¿Y qué pasa? ¿Que te quedas con ganas de más Dremen? Pues que sepas que este 27, 28 y 29 de septiembre se celebra el festival en vivo en Rivas Vacía, Madrid, donde tenéis en el cartel incluidos a los Dremen, acompañados también de Rasmus Klein, de Flow Fanatics, Violadores del Verso, Morodo, La Excepción, SFDK, CPV, Falsa Alarma, Cookie Bananas, Falla Boy, Chacho Brodas, bueno, un montón de peña. Y también en el escenario de rock tenéis a Extremo Duro, El Droga, Rosendo, Macaco, Berry Charrac, Chambao, Celtas Cortos, Kiko Veneno, Death Con 2, Obús y un montón de grupazos. Festival en vivo en Rivas Vacía, Madrid, 27, 28 y 29 de septiembre. Festivalazo, sin duda. Y dicho esto, ya es hora de que nuestro compadre Pervis Pascó nos cuente la actualidad que se mueve en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que ya sabéis está emplazado en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero, dando caña desde la Sonda Radio Chabolo 107.6. Y hoy Pervis Pascó aquí contándonos toda la movida. ¿Qué pasa pues por la Casa Ocupa? ¿Qué se cuece ahí, tío? Pues a ver, comentar que el otro día, lo que dije en la terraza de verano de los martes, los miércoles y los jueves con tapas, que resulta que las tapas solo son los jueves, que lo dije mal. Dije que había tapas... ¿Tú te crees que se puede venir con esta información acá hasta mañana? Es que yo creía que poníamos tapas todos los días, pero las tapas solo las ponemos los jueves. Los jueves, tapa gratis con cada consumición y tal. Pues son la terraza de verano, pues todos los martes, todos los miércoles y todos los jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y luego los jueves también, si queréis tatuaros, pues podéis mandar un correo a... tinta, a ver, espera, lo deletreo. TINTAPROPRESXS @noblezabaturra.org. Mandáis un correo y ya quedáis pa haceros un tatuaje y por ahí. No lo puedes leer de continuo, no me ha quedado nada claro de deletreo. A ver, es tinta propresx. Proprex. En lo típico de la A y la O. Ah, vale. En vez de propresas o propresos, pues con X. Ah, vale. Tinta exacto. Propresos, pero la última con X. Pero la O es una X en vez de la una... O es una X. Vale, de arroba noblezabaturra.org y ahí pues contactáis para preguntar los precios de los tatuajes y tal y cual. Y si queréis, pues solos. O sea, mandáis un correo y quedáis para tatuaros. Y bueno, este domingo, o sea, hace mañana. El día... ¿A qué día estamos hoy? Hoy es 28 de julio de 2012. Pues mañana, domingo 29, habrá la comida popular que hacemos todos los domingos por 3 euros a eso de las 3 de la tarde. Y después a las 5 más o menos, la Tardinepunk, que tocarán los Crosta, que vienen de Barcelona y hacen anarcopunk, y Metano, de aquí de Zaragoza, que hacen New Polka Punk. New Polka Punk. Esa es la etiqueta. Pues ya lo sabéis. Y luego, espera, ese mismo. Y mañana también domingo, después del concierto. Bueno, después del concierto ya. Al rato, ya a las 10 de la noche, seguimos con el cine de verano, que pondremos la peli de El Concursante. Ole, ¿de qué va? Me has pillado. Lo sabía, pues no te lo preguntaba. Me has pillado. No sé de qué va. Joder, venir a la Ocupa. Ir a verlo al Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, el antiguo Talego de Torrero. Y lo podéis ver además con palomitas gratis. Exactamente. Que nos dijo Pervis Pascu el otro exactamente. Día. Y luego el sábado que viene, el 4 de agosto, conciertazo con Disapte, que hacen Cruz Punk desde Barcelona. Con la última IPA Casa, que se estrenan tocando, que hacen punk rock, son de aquí de Zaragoza. Y creo que hay un tercer grupo, pero esto ya no te sé decir. ¿Vale? Eso, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, en la Plaza de la Memoria Histórica, lo que era antes la antigua cárcel. A tope, muy bien, tío. La verdad es que ya sabéis que tenéis muchas actividades organizadas siempre en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Como ya os he dicho, tatuajes, os pueden cortar el pelo para hacer las mejores crestas de la ciudad. Y también cine de verano, terraza con tapas veganas y un montón de conciertos buenísimos siempre. Centro Social Ocupado Quique Mur, la cárcel de Torrero y Radio Chabón en el 107.6, ya lo sabéis. Y ahora te voy a volver a recordar el teléfono, el 976-291-398, para que nos cuentes alguna leyenda urbana, o también lo puedes hacer a través del Facebook de El Cantamañanas. Porque ahora mismo ha sonado el teléfono mientras estaba nuestro compadre Pervis Pascua hablándonos. Sí, que me queda así un poco... ¿Y sabes quién era? ¿Quién era? La de Movistar, para venderme internet. De hecho, pero tú te piensas que a estas horas... Madre mía. Así que para quitarnos el bajón y que se enteren de que esto no es una casa, que esto es un programa de radio y la estamos preparando, vamos a ponerles un poquito de música, ¿ok? Dale, dale. ¿Te parece? Pues vamos a volver a irnos hasta Oviedo para escuchar la música de Jodida Escuela. Te lo dije el programa pasado, van a sonar muchas veces en Radio Topo porque está cargado de temazos. Su disco Burdos Bardos os lo podéis descargar en HH Groups. Quiero un mundo nuevo, Chani de Jodida Escuela sonando en Radio Topo. Me encanta porque yo también quiero un mundo nuevo sin tías que te vendan internet por el teléfono. Dejadme en paz ya. Así somos en el Cantamañanas de Radio Topo y así nos va. Desde Oviedo, la música de Jodida Escuela sonando en la 101.8. ¿Qué te parece esto, Pervis? Pues está guapo, está guapo. Está guapísimo. Jodida Escuela, os recomiendo que os descarguéis su maqueta Burdos Bardos en HH Groups. No tiene desperdicio, del principio hasta el final. Y ahora tenemos un temazo que nos ha traído Pervis Pascó. Por favor, coméntanos qué me has metido aquí en el CD, porque se me está volviendo loco además. ¿Qué nos has metido aquí? Pues eso, que hay un nuevo grupo que ha surgido hace poco. Se llama La Última y pa' casa. Ya acabo de comentar que tocarán el próximo sábado en La Ocupa, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Hacen punk rock así al estilo de esta gente que te gusta poner estos de Ateca y por ahí. ¿Cómo se llama? Estilo de la perdición. Sí, al estilo así, rollo punk rock y por ahí. Y nada, están mogollón de bien. Os podéis bajar canciones del YouTube, que tiene unas cuantas colgadas. Y he traído una que se llama La Canción del Verano, pues hablando de las típicas apestosas canciones del verano, que aunque digo que son apestosas, hay muchas que me molan y que las bailo ahí a muerte. Sí, eres de bailar el tacata. A muerte, go. La y si tú pego y todo lo que haga falta, go. Madre mía. Y eso, y esta canción pues habla pues del borreguismo este de las canciones del verano, que al final son canciones sin nada de... sin ninguna sustancia y nada, pero que yo que sé, que de vez en cuando a mí también me apetece bailarlas, go. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues escuchamos a la última y pa' casa, ¿no? Este punk rock que nos ha traído aquí nuestro amigo Pervis Pascual, y como ya os ha dicho, el próximo sábado en directo en el Centro Social Ocupado Quique Murla, cárcel de Torrero. ¿Será gratis? No sé si será gratis, en todo caso de valer valdrá unos 3 euros como mucho. Entrada popular, que se dice. Claro, ¿no? Que vienen otro grupo de Barcelona, los que he dicho, los Disapte. Bueno, creo que son de Barcelona o de por ahí de cerca. Y claro, para la gente que... para la gasolina. Claro, básicamente algo habrá que... a lo mejor 3 euros o a lo mejor... ¿sabes? Claro que sí, ya sabéis que por 3 euros veréis un bolazo en un marco incomparable como es la cárcel de Torrero, y además una entrada popular solo para que saque la peña para la gasolina y lo que se beba esa noche. Las grandes bandas siempre tocan por lo puesto, por el placer de tocar, no como esos artistas que te tienen que promocionar el concierto por la tele y todo. Claro, eso que nada, sí, los claro conciertos sí. De verdad los veréis siempre en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Os recuerdo, el próximo 15 de septiembre, gran bolo de Radio Topo en el Parque de la Paz, Mil Motivos, Los Maut y Manolo Cabeza Boy, los que no dan pie con bolo. Madre mía, bolazo, ¿eh? Y el próximo sábado, la última y pa' casa. Lo vamos a escuchar ahora mismo y después seguimos con más, ¿vale? Aquí en el Cantamañanas. Venga, y esto tiene caña, ¿no? Sí, sí, sí. La música de la última y pa' casa sonando en Radio Topo. Menudo temazo, Pervis. Te lo estás currando, tío, ¿eh? Tío. Me ha encantado. Y ahora vamos a escuchar uno de los que me gusta a mí. Ya lo puse en el Cantamañanas, pero realmente es un temazo. Los Flying Rebollos y este En el Bar. Me encanta el nombre, go. Sí, tío, los Flying Rebollos. Podéis ver este vídeo en YouTube también. Y es donde me pegué yo ayer toda la noche. En el bar, bueno, en el bar, en la calle, tal. Con el ambiente de la Magdalena, ya lo sabes. Uno de los mejores barrios de la ciudad, si no el mejor, sin duda. Escuchamos un poquito de rock and roll con los Flying Rebollos y después seguimos con más contenidos porque tenemos un montón de historias, una entrevista, aún tengo que llamar a alguien de Ithaca Band que los vamos a molestar para que se despierten mañana, esta mañana de resaca. Pero te dejo con el rock and roll de los Flying Rebollos y mientras yo me acabo el café de una vez. No te desconectes del Cantamañanas de Radio Topo, todo un buen rollo que necesitas, dos sábados al mes de 11 a 1 del mediodía. Todas las noches voy al bar, viejos amigos ahí están agitando sus cabezas, vendiendo whiskies con cervezas. Todas las noches voy al bar y no hemos hecho más que empezar. Debo tener un defecto de fabricación porque es imposible parar. dice que sí. Si la pregunta la pones tú, si Dios consigue formar un reel, toda la noche tocar el blues. Debo tener un defecto de fabricación, porque me es imposible parar. Me pusieron en el mundo, pero se les olvidó mi manual. Escuchaba blues, los 70 jugaba al mus, los 80 quemé algún bus, los 90 me faltas tú. Todas las noches voy al bar, el espectáculo va a comenzar. Debo tener un defecto de fabricación, porque me es imposible parar. Pusieron en el mundo, pero se les olvidó mi manual. La música de los Flying Rebullos, que como nosotros se pasan toda la noche en el bar. Con su música llegamos ya a las 12 menos 8 minutos del mediodía. Tiempo para que sigamos hablando, ¿verdad, Pervis? Que has venido fuerte hoy, ¿eh? Dale, dale. Sí, pues en este caso vamos a hablar de manifestaciones, porque este mes se han celebrado dos gordas. La del 19 de julio, convocada por todos los funcionarios en contra de los recortes que les han hecho, sobre todo en el que les quiten la extra. Y ayer había otra convocada por WhatsApp, precisamente. ¿Te enteraste tú de esta manifa, Pervis? No. Ayer había una corrió un mensaje por el WhatsApp del 27 de julio, todos a la calle, tal. ¿Qué pasa? Ayer, como llovió, yo no vi a nadie por la calle. Si alguien, por favor, estuvo ayer en la manifa y se juntó con gente, por favor, péganos un toque al 976-291-398 y cuéntanos cómo fue. Pero yo no pude estar, que estaba liado con uno de los mismos motivos. Pero también una cosa te voy a decir. He oído cosas de que alguna de estas últimas manifestaciones que se han convocado, de alguna que se iba a convocar dentro de poco, era sospechoso quien la convocaba. Sí. Sí, rollo derecha y por ahí, ¿sabes? O sea que hay que tener cuidadico también, sí, con quien no, convoca no las manifestaciones. No sé si sería la que dices de ayer o cuál. Que en plan, ¿sabes? Como que... Sí, sí, como que la habían organizado unos grupos que no llevaran quizás tus mismas ideas, ¿no? No, o sea... Con cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Hay que informarse de quién convoca y todo eso. En cualquier caso, muchas manifestaciones y al final se junta mucha gente en la calle. Pero yo me preguntaba una cosa, una vez estuve en la del 15M, recuerdo aquí retransmitiéndolo, y cuando salimos, nos fuimos a la Plaza del Pilar y la gente que quedaba, nos quedamos ahí hablando, ¿no? Pero como siempre, arreglas el mundo entre los colegas, ¿no? Pero esto se queda como una charla de bar y al final nunca haces nada. Entonces yo me preguntaba... ¿Necesitamos un líder, tío? No. ¿O realmente no somos capaces de, juntándonos la ciudadanía, cambiar las cosas? Porque ahora, por ejemplo, las manifestaciones siempre piden un montón de cosas, que los políticos cambien cosas, que se quiten sueldo, que empiecen a ir a la sanidad pública para que así la tengan que arreglar, tal. Pero todo son peticiones a un gobierno que sabes que no te lo va a dar, ni de broma, y que no va a cambiar nada. Entonces parece que la única alternativa es que el Bloque Ciudadano se rebote de verdad a pelea. Pero en plan, barricada. Pero en plan, todos los ciudadanos, todo el pueblo, yo no creo que necesitemos ningún líder. Yo lo que me preguntaba, porque al final todas estas propuestas que hace la ciudadanía se quedan un poco en agua de borrajas, todo muy disperso, pero no tienes nadie que te conduzca, que diga vamos a hacer esto y nos centremos en algo. Al principio del programa hemos escuchado un cachito de discurso que a ti te ha sorprendido. Era Julio Anguita el que se emplazaba a uniros a la guerra y que decía: esta noche ha empezado la guerra, que quiera que me siga. Era la voz de Julio Anguita. Que sepáis que este hombre ha vuelto a la política. Julio Anguita quiere volver a la política para crear un Bloque Ciudadano que se convierta en un poder determinante. El político andaluz abandonó la política en el año 2000 por problemas de salud, renunciando a su pensión de jubilación como exdiputado. Importante esto. Julián Guita vuelve, pero no con un cartel electoral, sino como referente político para animar a la participación social y lograr influir en el poder. El excoordinador de Izquierda Unida presenta su proyecto político a través del colectivo Prometeo, con el que lleva trabajando desde hace más de una década. Desde Radio Topo ya sabéis que no somos afines a ningún partido político y nunca le haremos publicidad a ninguno. Pero en cualquier caso yo me preguntaba esto, porque a mí Julián Guita personalmente me gusta, algún día le gusta Julián Guita, ¿vale? A mí no. A ti no, por ejemplo. Pero lo que yo me pregunto es eso, si no necesitamos a alguien que conozca todos los entresijos, que esté dentro del ajo y que al final nos consiga llevar. Es lo que me pregunto yo. ¿Tú crees que no, Pervis? Yo creo que no. Yo creo que el pueblo unido somos capaces perfectamente de meternos en todos los entresijos que haga falta y de aprender todo lo que haga falta y de ir a por todas a tumbar el Estado, pero directamente. O sea. Es decir, que crees que la ciudadanía sola es capaz de juntarse y meter la caña suficiente para que cambien las cosas en la política. No necesitas tener a alguien que entienda las historias o que haya estado en el Parlamento, por ejemplo, y sepa por dónde se mueven todos. Yo creo que no necesitas... Yo creo que sí. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está el debate. Ahí está el debate, en el que por supuesto podéis participar a través del 976-291-398, que es el teléfono en línea directa con Radio Topo, o también a través del Facebook del Cantamañanas. ¿Necesitamos un líder o somos realmente lo suficientemente listos y responsables como para cambiar las cosas nosotros solos? 12 menos 4 minutos del mediodía. Te iba a contar algo, pero no, prefiero ponerte un temazo porque tengo ganas de moverme, ¿sabes? Estoy con toda la resaca aquí sudando con las luces de Radio Topo y me apetece un poco de movimiento. Un poco de movimiento electrónico, como siempre me manda mi colega el Chastas, un abrazo desde aquí, que estará durmiendo la resaca. Un abrazo, Chastas. Los EST y este Correcting Gold Design. Y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. Llamaremos a los de Itaca Band para molestarlos. Nos queda una entrevista pendiente y muchos más contenidos. Las noticias locas, más conspiranoia. No te despegues de tu radio. Radio Topo 101.8. Siempre la voz de los sin voz. We'll be right back. la música de los ESC y este Correcting Ghost Design. Ya lo sabes, todos los estilos, desde el punk, el electrónico, el hip hop, el reggae, el dancehall, todo siempre concentrado en el Cantamañanas de Radio Topo. Y ahora vamos a seguir con un poquito de punky que me ha traído aquí nuestro compadre Pervis Pasco. ¿Qué nos vamos a escuchar ahora, tío? Vamos a escuchar a un grupo que se llama Malestar Social, de Sardañola del Vallés, de al lado de Barcelona, que se formaron en el 2006, que de momento, que yo sepa, solo tienen editado un EP, el Reverberación, y vamos a ponerla de Jugarmes For, un temazo. ¿Sí? Venga, pues le metemos a estos Malestar Social, ¿no has dicho? Sí. Malestar Social. Malestar Social, sonando en Radio Topo, ya lo sabéis, el punk. Un más trayero que no te pondrá nadie porque no se atreve en las otras emisoras. Pero Radio Topo sí, ya lo sabes, la información más veraz y menos objetiva, siempre. Tenía un camino que te calató, de planta cara a la realidad. Haber reaccionado abans l'adversitat, veure una tanca i intentar-la saltar. No tens certesa per ti malicient, no tens prou coratge per viure el moment. La vida somriu a aquell que és valent, i aquesta partida tu l'estàs perdent. Mai no has volgut jugar més fort, tenies por de perdre i tu sol ho has perdut. Mai no has volgut tanta la sort, t'has girat l'esquena i ara estàs fora del joc. Traía Malestar Social, Jugarmes Fort, como ya os ha dicho, su primer EP, Reverberación, os lo podéis descargar de por ahí segurísimo. La verdad es que me ha molado un montón, ¿eh? Tienes buena música, Pervis. Pensaba que estaba menos dado en el tema, ¿eh? Pero te veo que estás fuerte, ¿eh? Bien. Hemos sobrepasado las 12 del mediodía, 12 y 4 exactamente, en el rock de Radio Topo. Y ahora tengo que hacer un intento de una cosa, porque ayer, como ya os he dicho, estuve en el concierto de Mil Motivos e Itaca Band, pedazo de bolo que hubo ayer. ¿Qué pasa? Hice amistad con los Itaca Band y me dijeron, oye, a ver si nos pegas un toque desde la radio, ¿qué? Yo tengo preparado aquí el teléfono, le dije, te voy a llamar, pero vamos a llamar a traición. Es decir, que le voy a llamar ahora mismo, voy a encender el teléfono, a ver si sale todo bien, y vamos a ver si de verdad es capaz de cogernos el teléfono. Llamamos a Alberto, el cantante de los Itaca Band, a ver si suena. Ahí está mi móvil llamando. A ver si lo consigue. Ahí lo tengo llamando. A ver si lo coge. Buenos días. Ey, buenos días, tío. ¿Qué tal, Alberto? Pues aquí estamos. ¿Ahí estás de resaquilla o qué? Bueno, no, resaquilla, no. ¿Llegasteis bien de ayer? Sí, de puta madre, tío. Oye, ¿qué te iba a decir? Que, que estás en directo en el Cantamañanas, tío. Sí, sí, estás en directo en el programa más natural de las mañanas. Muy buenos días. Buenos días. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Alberto, cantante de los Itaca Band, que menudo bolarrio que montaron ayer, tío. ¿Qué tal habéis pasado la noche? Bueno, sí, muy bien. Muy bien. ¿Por qué hemos molestado a Alberto y Itaca Band de jodiéndole todo el sueño? Porque ayer se echaría bastante tarde. Porque ayer me dijeron, ¿por qué no nos pegas un toque y comentamos las fechas para que veáis a los Itaca Band en directo, que van a estar rondando por toda España? Esta gente da muchísimas vueltas en verano y así nos comenta las próximas fechas. Tío, dile a la gente dónde van a estar los Itaca Band próximamente. Pues, mira, sí, ahora de cabeza y con los ojos cerrados, ¿vale? Sin abrirlos. Hoy, día 28, en Alcalá de Ebro, Festival Insulina, con la gente del Último Escalón. Mañana es para el País Vasco, a la fiesta de San Ignacio, en Alcalá de Donosti. Y luego, del día 3 de agosto al día 11, cada día un bolo por las cuatro provincias de Galicia, desde Coruña, Orense, Pontevedra, Lugo, desde Quirriqui. Así que ahora que hace calor, ¿no? Os vais para el norte, que hace buen tiempo, ¿no? Así os quitaréis el calor de Zaragoza, tío. Y esta noche, como ya os he dicho, en Alcalá de Ebro, que si no recuerdo mal está al lado de Remolinos, en un festival, como tú has dicho, esta noche los Itaca Band, el Último Escalón, y algún grupo más creo que se cae por ahí también. Sin duda un buen bolazo. Sí, hostia, no me acuerdo cómo se llama el otro grupo. Bueno, que quiera saber lo que venga. Ya te vendré la cabeza, porque desde luego esto es una llamada a traición del Cantamañanas, porque sabemos que Alberto estará ahora mismo tirado en la cama con un resacón del copón y todos los músicos igual durmiendo la sopa. Pero bueno, ¿qué tal, qué sabor de boca se os quedó ayer del concierto en el Crápula, tío? Pues buenísimo, no lo esperábamos para nada, la verdad. ¿Viste? Digamos, con la intención de, bueno, de aprovechar un poco las fechas y el camino y así, y hacer un concierto ahí en Zaragoza. Y, hostia, pues, mucho mejor de lo que pensamos. Empezó a venir gente, y entre nosotros y mis motivos, es que acabamos llenando la sala y se pudo... Ya te digo, al final se puso a reventar la sala. Para los que no estuvisteis, bueno, yo me pegué bailando en primera fila un montón de rato y se puso el Crápula a reventar con la música de Itaca Band. Desde luego un grupazo, si no los habéis visto nunca, os recomiendo que los veáis. Y como ya veo que el móvil ya se me empieza a ir, la informática en Radio Topo siempre es un problema, vamos a dejar a nuestro amigo Alberto que descanse, tío. Vamos a dejar dormir la borrachera, que esta noche tienes que estar fuerte para el concierto. Un ratico. Vamos a escuchar también uno de vuestros temas, el I Just Can't, para que todos también podáis ver el videoclip en YouTube y así le veis las caras a Alberto y a toda la gente de Itaca Band. Desde aquí, muchísimas gracias por cogerme el teléfono, tío. Un abrazo siempre desde el Cantamañanas de Radio Topo. Os seguiremos la pista y espero que nos veamos muy pronto, tío. Muchas gracias a vosotros y un abrazo a toda la gente de Itaca Band. Desde la cama, muy bien, tío. Que paséis muy buena noche, mucha suerte en todos los festivales, que reventéis todos los sitios a los que vayáis y hablemos pronto. Un abrazo, Alberto, tío. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y escuchamos este I Just Can't de los Itaca Band. Y después seguimos con más aquí en el Cantamañanas. No te despegues de tu radio favorita. Suelo la ropa, ya es hora de... sons, but a deformed boy. Acaban y este I Just Can't, te recomiendo que veas este videoclip en YouTube. Y como ya te he dicho, como ya nos ha dicho su cantante, todo resacoso desde la cama, pobrecito, van a estar girando por toda España, se van para Galicia, también en el País Vasco, y esta noche en Alcalá de Ebro, al lado de Remolinos, tenéis trenes para llegar hasta allí. Y vamos a seguir escuchando un poquito de música porque me apetece coger algo de la nevera de Radio Topo, que como ya sabéis tenemos nevera recién estrenada. Y mientras tanto vamos a escuchar un temazo, ¿no? El último que cierre, co. Madre mía, te vas a flipar, ¿eh? Me encanta el último que cierre, y el otro día escuchaba un tema con el Chester y dije, los tengo que meter. A esto lo he estado viendo, a esto yo los he visto tres veces ya, ¿no? Yo también, el último que cierre, sometido, y después seguimos con más aquí en el Canta Mañanas. Pero no puedo más, tengo ideología, buena o mala, pero es música del último que cierre. Con ellos llegamos a las 12 y cuarto del mediodía ya. Tiempo para que volvamos a ponernos un pelín conspiranoicos, ¿o qué? ¿Sí? Pero en este caso vamos a ponernos conspiranoicos, pero como siempre en el Canta Mañanas echamos a volar nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque muchas personas te venden las soluciones para la crisis, pero nosotros tenemos las nuestras, ¿sabes? Hay que tener soluciones propias, ideas, ¿no? Claro, porque puede cambiar las cosas cambiando los políticos, sí. Pero se pueden hacer muchas otras cosas sin llegar a las barricadas y a los cócteles incendiarios. ¿Por qué no? Bueno, desde Radio Topo siempre defendemos las manifestaciones pacíficas y otros actos que se pueden hacer sin llegar a las manos. En cualquier caso, soluciones para la crisis. Si tienes alguna, por favor, pégame un toque al 976-291-398 o en el Facebook del Canta Mañanas. Pero a mí se me han ocurrido unas cuantas. El otro día, con el tema del que le quitan la paga extra a los funcionarios, hablamos un poquito del boicot estatal. Yo te dije, imagínate que ahora todos los funcionarios de Hacienda borraran los datos. Eso estaría mogollón de bien. Para mí, este sería un principio de solución a la crisis. Ahora que todos los funcionarios están rebotados, que hicieran todos un boicot. Los de Hacienda, que borran los datos. Los del Ayuntamiento, también. ¿Ves? La gente que trabaje para cualquier historia del gobierno, que pare. Que pare, huelga, o bueno, que vayan a trabajar, pero que no hagan nada. Además, los funcionarios tampoco les costará mucho. Oye, oye, no te metas con los funcionarios. Perdón por los funcionarios. Pero vamos, yo creo que no les costaría mucho. Esta sería para mí una pequeña solución. Un boicot estatal de los funcionarios. Seguimos con más. También hablábamos el otro día de ocupación. Yo te decía, bueno, una vez se lo comenté al doctor y me dijo, tú estás flipando. Decía, si ahora todos estamos ahogados con la hipoteca, ¿no? Nadie puede tener casa, cada vez es todo más caro. La ocupación masiva de España. Ocupación en plan la Moncloa, el Senado, el la Moncloa, el Senado y tal, pero aparte todos los domicilios, yo le decía al doctor, ¿por qué no nos quedamos todos la casa gratis? Ahora dejamos de pagarle todos al banco, todos la hipoteca, todo el mundo. Claro, y todas las casas que iba vacía y la gente sin casas, que se coja una y hasta ahí. Y no pagamos ninguno. Claro, ¿qué pasaría? Se puede organizar, se puede organizar. ¿Reventaríamos el sistema o qué? Se puede reventar perfectamente. Lo que hace falta son ganas, saltar del sofá y venga ya por todas. Y levantarse con el puño en alto. Esta a lo mejor alguien está diciendo, hombre, es que caro, es que ocupar, tal, no sé qué. Bueno, te voy a dar otra. En el Facebook del Canta Mañana se ha colgado un vídeo de Eric Cantona. ¿Te acuerdas tú de Eric Cantona? Hombre, ¿no has visto tú la peli esta, el Ken Loach, del que va sobre, bueno, va sobre un cartero que se le aparece el Eric Cantona? No. Buenísima, no me acuerdo cómo se llama la peli, es del director este del Ken Loach. Sí. Y, hostia, ¿cómo se llama la peli? No sé, está muy bien, ya te digo, va de la vida de un cartero y por ahí se le aparece el Eric Cantona, tal, habla con él, no sé qué. Qué fuerte, pues Eric Cantona hace unos años era muy mediático cuando jugábamos al fútbol, anuncios de Nike, hizo de todo. ¿Qué pasa? Que un día se puso a hablar claro. En el Facebook de El Canta Mañanas tenéis un vídeo de Eric Cantona porque se volvió contra los bancos, ¿sabes? Y hizo una iniciativa mundial. En 2010, este tío el 7 de diciembre de 2010 quería que todos sacáramos el dinero del banco, cosa que ya os hemos dicho desde El Canta Mañanas más de una vez. 20 tíos en cola delante de un banco y te cargas un banco, dicho por Leopoldo Abadía en Salvados, lo podéis ver en la tele. Entonces, ¿qué pasa? Si sacáramos todos el dinero del banco, un día que nos pusiéramos y dijéramos, mañana sacamos todas nuestras perras del banco, aunque tú te pienses, si tengo 2 duros, tu dinero es el que hace el capital, la fuga de capitales la haríamos nosotros, se acabaría el dinero y los bancos irían a cascada. La bancarrota provocada. ¿Podría ser una solución para la crisis o qué? ¿Qué te parece? Podría serlo perfectamente. Yo creo, para mí siempre es la mejor esta solución porque no te cuesta nada. Simplemente vas a coger lo tuyo hasta que te lo den. Y en el momento que se acabe, entonces se prepara la revolución gorda. Porque se ve todo el pastel de que la economía no existe, de que todo el dinero que tienen los bancos es mentira y no son nada más que cifras, y trabajamos simplemente por números, los que nos dan. No te costaría nada y aparte tirarías el sistema bancario. Entonces, ¿qué pasa? Tendríamos todos los euros en la mano y podríamos hacer lo que nos diera la gana. Yo personalmente pienso que lo que habría que hacer es quitar los euros y cuando los bancos ya estuvieran abajo, decir, ahora que vuelvan las pesetas. Ahora yo no lo sé porque no entiendo mucho de economía, pero lo de sacar todo el dinero del banco, eso me parece mogollón de bien. Sería la bancarrota provocada. Yo creo que es una de las soluciones más factibles a la crisis. Si la economía es lo que nos jode, jodamos nosotros a la economía. Con perdón por decir tacos. Uy. Además, casi no estás diciendo tacos ni tú, Pervis. Hoy has venido... estoy diciendo Nico, ni estoy diciendo tacos. Hoy has venido muy bien, me gusta. Y la última solución para la crisis que me venía a la cabeza, no, me la comentó un amigo y la verdad es que me eché un jartón de reír y te la tengo que comentar. Porque me dijo mi compadre, además el batería, ex batería de la perdición, mi compadre APA, que ahora está aquí en Zaragoza, me decía el otro día, yo sabes cuál creo que sería una buena solución para la crisis. Que cada pueblo de España saliera a donde le entra la autovía y picara 1 metro de autovía. ¡Pica España! ¡Pica España! Cuidado con esto. Joder. Dice, claro, todos los pueblos y al final se uniría toda la gente, todo el mundo. En Zaragoza, por ejemplo, te sales en tu barrio y delante de tu casa te picas 1 metro de carretera. A mano. Dice, así se pararía todo el país, que no puede ir nadie a trabajar, ni los bomberos, nadie. Pica España, todo pica. A tope con la huelga, po. La verdad es que me hizo mucha gracia este concepto, pica España. ¿Cómo se le ocurre y estas cosas a la APA, como ya te he dicho, es batería de la perdición? Me dejó impactado. ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy de paralizar y de que la gente tome conciencia, porque cuando paralizas algo, la gente ya se hace preguntas en la cabeza. ¿Por qué la gente ha salido y ha, por ejemplo, en este caso dices ha picado ahí el de esto? ¿Por qué la gente está tan desesperada? La gente ya se plantea cosas cuando ve que hay movimiento. Ya te o sea, digo. Hay que empezar el movimiento para que la gente que aún no está concienciada se vaya concienciando. Claro que sí, pues ya sabéis, si algunos animáis a picar España, como me dijo mi compadre, a salir de casa y picar 1 metro de carretera, por favor, llama, tío. 976-291-398. Me encantó cómo solucioné. Pica España, que terminó. Seguimos con un poquito más de música, ¿ok? Porque tengo aquí un par de cositas que comentarte, las noticias locas si nos da tiempo y a lo mejor una entrevista que tengo pendiente por ahí, pero no sé si va a suceder. Si sucede, la verdad es que es un pepinazo además. Pero vamos a ir con un poco de heavy metal, porque mi compadre Parada, que nos escucha siempre por el podcast, desde aquí un abrazo, siempre me reclama más heavy del clásico. Y el otro día me tropecé con este temazo de los Megadeth. ¡Oh! Además, este verano ten cuidado, porque a lo mejor ronda por ahí el She-Wolf, esa mujer lobo que te va a coger y te va a hacer de todo. Un poquito de heavy y después seguimos con más cosas aquí en el Cantamañanas. No te despegues de tu radio. I'm on your knees. The right of the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Spellbound searching through the night. A howling man surrenders the fight. Flesh obey me. The lioness will enslave me. Another heartbeat than my own. Sound of glass on cobblestone. Dentro del Cryptic Writings de los Megadeth podéis encontrar este She-Wolf. Temazo, recuerdo del heavy. Ya sabéis, el Cantamañanas de Radio Topo, todos los estilos, dos sábados al mes, de 11 a 1 del mediodía. Y también la información conspiranoica, como ya te he dicho, hoy tenía el programa cargado de contenidos que no me van a caber ni todos. Pero esto es una conspiración también buena, ¿eh? Porque el mundo está cambiando mucho y mucha gente piensa que los americanos se van a hacer dueños del mundo, que todo van a ser McDonald's, todo vamos a celebrar el 4 de julio. Pero hay gente que dice que no va a ser así. Hay culturas mucho más fuertes y con mucha más gente. Leí el otro día, ¿nos invaden los chinos, tío? Son mucha gente, ¿eh? Mucha peña. ¿Tú qué crees? ¿Irá el dominio del mundo al final para los americanos o para los chinos? Hoy comentar hace poco que van a hacer un banco aquí en Zaragoza, por ahí por el centro. Hace muchos días que se oye eso. ¿Dónde era? Hace muchos días que aquí en Zaragoza iban a abrir un banco, bueno, en España, iban a abrir un banco chino. No sé si les dejarán. No sé si los dejarán porque nosotros estamos comidos por el euro y la moneda china sí que se apoya en una riqueza real. El euro, como los dólares, no se apoya en nada, son simplemente papeles impresos, no se apoya en la riqueza de ningún país. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos países que están dándole la espalda a los dólares y a los Estados Unidos. Por ejemplo, en América Latina, ¿os recordáis que en Argentina la presidenta Ángela Fernández de Kirchner lió un poco la tangana al nacionalizar de nuevo YPF, yacimientos y petróleos fiscales, allí en Argentina? España se lo tomó como un ataque para el país, ¿recordáis? ¡Oh, que nos quitan Repsol! ¿Os acordáis? acordáis? De toda esta historia de Argentina. Pues, ¿qué pasa? Se dijo que había, iba a haber una inversión de los americanos. Yo os dije que la, el nacimiento de Vaca Muerta lo había acabado comprando ExxonMobil, lo iba a explotar ellos, que es una empresa americana. Pero los argentinos están abriendo otros mercados. En este caso, China promete una inversión de 10.000 millones de dólares en América Latina para construcción de infraestructuras. También cooperaciones políticas y comerciales en los próximos años subirán las inversiones. Chile, además, se suma a los países que rechazan al dólar en sus transacciones financieras. Porque, como ya os he dicho, el dólar no se apoya en, una, en un valor real, no se apoya en el oro que tenga Estados Unidos, igual que los euros no se apoyan en el oro que tenga toda Europa, se apoya en lo que quiera el banco que lo produce. Entonces, ¿qué pasa? Que hay países de América Latina que están diciendo, los dólares y los euros, para ti. Yo me quedo con moneda china, que eso sí que se apoya en algo, no tiene deuda, ¿sabes? No lo mismo, no pagas por nada, simplemente, ¿no? ¿Qué pasa? Esto a los americanos le está doliendo bastante. Y los chinos, pues van a meter ahí un montón de capital en América Latina, claro, para conseguir algo también. Entonces, ¿qué pasa? Dices, madre mía, los chinos, los indios también son una gran potencia. Y mucha gente piensa, pero ¿cómo se va a hacer América Latina sin Estados Unidos y sin Europa, no? Porque no hay más coaliciones de así de países, ¿no? Los Estados Unidos o la ONU, ¿no? O la Unión Europea. ¿Pero has oído alguna vez hablar del grupo BRIC? No. ¿No? Pues que sepáis que en economía internacional se emplea la sigla BRIC para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, que también tienen en común una gran población. China e India por encima de los 1.100 millones, Brasil y Rusia por encima de los 140 millones de personas. Un enorme territorio, casi 38,5 millones de kilómetros cuadrados, que les proporciona, ay, perdona, que me leo, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su Producto Interior Bruto y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos países parece que se están tirando a esto, a invertir con Brasil, Rusia, India y China. Cuatro países muy, muy, muy grandes. Entonces, ¿qué pasa con este grupo BRIC, desconocido para todos en la prensa que nunca salen los BRIC? ¿Cuál es la tesis de este grupo BRIC? Según Goldman Sachs, argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, de la India y China es tal que pueden convertirse en las cuatro economías dominantes hacia el año 2050. Ojito que lo dicen Goldman Sachs, los hijos de Goldman Sachs, conocidos por todos. La tesis fue propuesta por Jim O'Neill, economista global en Goldman Sachs. Estos países se estima que tendrán más del 40% de la población mundial y tendrán un Producto Interior Bruto combinado del 134.951 billones de dólares. Un momento, por favor, que me llaman al teléfono. Si en casi cada escala. Serían las entidades más grandes de la escena global. ¿Qué te parece esto del Grupo BRIC? Esto, no había escuchado hablar del Grupo BRIC este, pero... Pues cada más dejo aquí, hablando solo, que no sé qué comentar de economía, que no tengo ni idea yo. Pues eso, que ojo con China... Ojo con China, que pues eso lo hemos comentado antes, que son mogollón de peña, que has terminado de hablar. Es que sí, yo tío. Estaba hablando aquí sin saber algo. Ya he terminado, menos mal que no te estaba escuchando. Ya he terminado de hablar porque ahora mismo vamos a tener una entrevista gorda, gorda. No te voy a decir quién es porque cuando venga vas a flipar, pero encima va a exigir del canto mañana mucho esfuerzo. Porque vamos a tener que hablar en inglés, ya lo adelanto. How does John White John French sensation? Con tu inglés perfecto, Pervis Pascoe, claro que sí. Así que vamos a escuchar un temazo mientras mi compadre Pervis Pascoe sale de la radio escopeteado. Bueno, espérate que me ha dicho en 10 minutos, o sea que te da tiempo de echar el último traguico de agua y todo el copón. Y después te diré quién vamos a tener de entrevista, pero me apetece un poco de movimiento ochentero. Así que vamos a escuchar un poquito de música. En este caso la música de Dan Harmon y Esther Light My Fire. Os lo he puesto ya más de una vez, pero es que es el último programa del verano y me encanta moverme. Y este temazo siempre me pone los pelos de punta. Dan Harmon y después, entrevista sorpresa en Radio Topo. ¿Quieres saber quién es? No te despegues del Cantamañanas. But Este movimiento por la mañana, Dan Harman. Como ya te he dicho, último programa antes de las vacaciones de verano de El Canta Mañanas. En septiembre volveremos con fuerza, ¿eh? Y mientras sigo esperando a que Pervis Pascó traiga a mi invitado, nos vamos a volver a ir a estas Asturias para escuchar otro grupazo que se mueve por allí. En este caso, La Gesta y este Yo Siento la Música. Ya sabes, los mejores estilos que las otras radios no te quieren poner siempre están aquí en Radio Topo 101.8. Forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. No te pongas careta ni una túnica. Yo siento la música, somos única. Forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. Más te pongas careta ni una túnica, no, que va. La mentira es el mercado discográfico. Chavales buscan la gloria, sufrirás claustrofobia. Una vida trabajándola la música sin fruto y puñaladas. Mi amor por las palabras es tan grande que a veces pienso en matarme. El corazón se abre para contarte que tú y yo somos la llave para convencerte. Soñamos el presente escupiéndola al futuro. Vendemos la escritura al lado oscuro. Piensas que todo es como lo pintan. Entrar en listas, grabar tus cintas y las revistas, entrevistas. No te engañes, despierta de tus sueño, despierta ya porque ellos sí sé quiénes tienen el pastel y son los dueños. Fingen como una sonrisa en septiembre. ¿No te das cuenta de que los que siempre están son los de siempre? Mentiras. Esta enfermedad no tiene cura. Coge tus letras y tíralas a la basura. Hablan del concierto a metros, son 200 los que van a verlos. Debajo de un contrato que no da ni para caramelo sello. Estuve visitando tu ciudad apenas sin cobrar, apenas sin ganar nada. Estuve trabajando que otro día, soñando con la oferta que esta vez nos ofrecían. Y así nos emborracha en el momento que tormento. Lamento en ocasiones no haber sido más atento. Yo siento la música como única forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. Nunca te pongas careta ni una túnica. Yo siento la música, somos única. Forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. Careta, ni una túnica, no, que va. Si sueno en el lodo, lloro falsos como lobos. Como micro por el mango tomo. Se venden por poco y yo no pongo lomo en eso por no vender más su oro. Pero también como coño y quiero que funcione todo. Tengo a Juan que tengo a Bitum viviendo en este trauma. Pido calma para mamá, pronto llegará la pasta. Anda que no he caminado más de lo que te han contado. Sigo siendo mi abogado, que me siento millonario. Están matando el rap porque grupos han vendido ya su forma de pensar. Has olvidado el camino equivocado, has tomado. No quiero tu disco ni el mercado que has creado. Yo hago música para olvidar, para llegar a ti. Dejarte lo que pienso antes de morir haciendo esta mierda. Soy feliz porque no busqué el talento, no busco la fama. Sigo guardando el boli en el borde de la cama. Pensé en dejar el rap, dedicarme a mi hija de pleno, romper el vínculo con el hip hop y escupir el caramelo que me ofrecieron. Pero a la mierda tu discográfica. El contrato que tengo firmado es con esa gente que me ha apoyado. Y si viene algo ya vendrá. La cuestión es mejorar, viajar, rimar en parques, rivalidad, darles calidad antes de nada. Está vivo en la escena, nadie frena nuestro emblema. Mi condena, ponme a prueba. Yo siento la música como única forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. Nunca te pongas careta ni una túnica. Yo siento la música, somos única. Forma de expresión para resucitarse lo que es la música si se hace pública. Nunca más te pongas careta ni una túnica, no, que va. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. Quiero decir hip hop como un oficio. Siempre más persona que artista. Yo represento la música. Música, música, música. Desde Asturias, La Gesta, sintiendo la música. ¿Y tú qué pasa? ¿Que quieres sentir un poquito más de música? Y te apetece movimiento, ¿no? son ya las 12:36 y habrás acabado de tomar del café, a lo mejor estás recogiendo por casa. Hagas lo que hagas, siempre acompáñate de la mejor música sin publicidad, como siempre, en Radio Topo y los locutores más cañeros, ya lo sabes. Escuchamos este No Problem, que sé que te apetece un poquito de dubstep y un poquito de electrónico. Y mientras sigo esperando, te voy a adelantar quién es mi invitado. Es un hombre que se llama Shing02 y es un artista de talla internacional, ¿eh? O sea que no te despegues porque el Cantamañanas trae unos contenidos hoy. Vamos, el último programa antes del verano viene cargadito. Escuchamos este No Problem y después te dejo con más. It's no problem for me, but it's a problem for you. Back to Rome, but this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man, what is it? Let me say again, you can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. No problema, un poquito de dubstep para que te despiertes. Si no estabas despierto ya, que llevamos aquí desde las 11 en el Cantamañanas. Y eso es la 1 menos 20 del mediodía y nuestro compadre Pervis Pascua acaba de salir corriendo para traer a nuestros dos invitados. Os tengo que presentar, en primer lugar, a quien tengo en mi micro 2. Damos los buenos días a Lorena Lady Funk, conocida DJ de nuestro panorama zaragozano. Buenos días, Lorena. Buenos días. A la Marcela, ¿qué tal, tía? ¿Cómo vas? Pues bien, nada, ahora de vuelta a los escenarios, con muchas ganas. ¿Vas a volver Lady Funk a pinchar por ahí? ¿Dónde vamos a poder ver próximamente Lady Funk? Pues a ver, ahora me voy a mover un poquito más por fuera. Tengo trabajo en Badajoz, en Pamplona, pero yo creo que en septiembre vuelvo aquí. Así que ya sabéis, nuestra DJ más internacional, Lady Funk, salida desde Zaragoza, va a estar pinchando por toda España, por Badajoz y todo esto. ¿Qué pasa? Que este jueves, yo estaba en la Casa de Juventud de Universidad, que por cierto, Lady Funk da ahí clases de DJ, os podéis apuntar todos, que es una muy buena profesora. Gracias. Y me aparece con un personaje que yo no conocía, en este caso, Shing02, Good Morning Man. Good morning, how are you? Es un personaje que la verdad es que me sorprendió. Yo no tenía ni idea de su existencia, pero lo vamos a conocer. Además, como ya veis, vamos a tener que hacer la entrevista en inglés. Os pongan antecedentes porque Shin 02 es nacido en Tokio en 1975. Es un MC productor japonés. Actualmente es miembro de Freelancer United, Cosmic Renaissance y The Nox. Además, es el creador de la Vesta Featherboard, que es un instrumento que ahora nos va a explicar, y muchísimas otras cosas. Pero vamos a empezar quizás con esto. Can you tell us how it works, this Vesta Featherboard, and all the people how it works and what can they do with it? Yes, well, it came because I was in San Francisco, the Bay Area, in the 90s. Mid 90s, and I was hanging around with a lot of DJs, DJ Qbert, you know, Scratch Pickles, and there was a big DJ scene. So I was always thinking about what can I do more with faders. Yeah. So they became the idea, no? So one day I think of idea to use a bunch of faders to put melody, and you can play like a keyboard and a fader board. You can do the bass on live. Yeah. I see a video. Sí. Podéis ver también un video que he colgado en el Facebook de él, Canta Mañanas, para que veáis de qué va esta featherboard, porque por si no lo habéis entendido en inglés, él tiene unas rampas como las que tengo yo aquí en mi mesa de mezclas, ahí mete sonidos y la verdad es que toca, que al final parece que esté tocando un piano. I was thinking if this Vesta featherboard is a tool for a DJ or is maybe a new instrument, because you play it like a piano. Yeah. And is maybe a new instrument or is a DJ tool? Yes, because a fader is not just a switch, it's a percussion instrument, you know, it's a rhythmic instrument. Yeah. So it's a technique that you can't express with a key or a button, you know. It's like its own technique. We have 2-click, 3-click, crab. With the people you know how to scratch, it's a hard technique, but I was tripping when I saw the video. Os podéis ver el video en el Facebook del Canta Mañanas, lo recomiendo porque la verdad es que es flipante. ¿Tú, Lady Funk, tienes una cacharra de estas o qué? ¿Una featherboard de estas? No, me gustaría. Can you give one featherboard to Lady Funk? Because it came out about 10 years ago, but people still use it all over the world. Yeah. It would be a great gift to Lady Funk to have in her show. Oh, yeah. Como ya os he dicho, este hombre ha inventado la featherboard de hace 10 años, como os dice, y realmente para mí es un nuevo instrumento que me deja sorprendidísimo. Tú, Pervis Pasco, no lo has visto. Topicueto, me estoy quedando. Pues si lo hubieras visto en el Facebook del Canta Mañanas, os recomiendo que os metáis y veáis ese vídeo, porque la verdad es que es impresionante. Pero este tío, puedes decir, vale, ha inventado una historia de estas, pero es que aparte también, por ejemplo, diseña relojes. You Design Watches, ahora mismo tiene uno en la muñeca, que son como dos vinilos. What else do you design? Because you're an artist, a big artist in these things. Yeah, I mean, right now I'm making videos and short films, animation. Also animation, you know, we'll talk later about Samurai Champloo. But, you know, before even I started music, I was very interested in graphics. Yeah. So I was in, Berkeley making t-shirts, and, you know, I was always influenced by many, many things. And all my friends are artists, photographer, graphic design, they make videos, so we really influence each other. Yeah, I see a few photos in your Facebook with your face painted. Sí, and podéis ver fotos en el Facebook de Shing02, os lo deletreo Shing y después se llama Shingo, pero es Shing02. Podéis ver en su Facebook fotos de que sale con la cara pintada, es un artista como la copa de un pino. Como ya os he dicho, aparte de MC productor, también ha dicho que hace vídeos, ha diseñado camisetas, diseña relojes. Además, también está metido en una serie de anime, Samurai Champloo. Can you tell us, Samurai Champloo, is your idea? You only do the music or what? Do you draw the characters and all the stuff? No, I was invited by Nujabes, rest in peace, as a MC. I had already worked with him, but one day he sent me email like, would you like to rap on this anime show? And I didn't know too much about it. I knew that director was famous because of Cowboy Bebop, a lot of fans in America. Yeah. So I was like, why not? So I just did the song, and I didn't know it was going to be shown internationally. And about 2-3 years later, everybody started telling me, oh, I love that song. It's a great opening. So it was a big surprise for me. Yeah, yeah. Maybe we can listen to one song of you. Sure. And then we talk later a little more. Oh, como tengo el inglés por la mañana. Es que he venido de resaca y me hacéis hablar en inglés, madre mía. Vamos a escuchar un temazo de Shing02. A tope con el inglés del guindilla. Lo intento. Lo que pasa es que me ha pillado oxidadísimo, Además, a traición de resaca. Madre mía, con el sudor que me estoy pegando. Vamos a escuchar este Love You Like Water. Yeah. And the video is also yours. You designed it? No. This was actually a big competition. And this one kid, you know, that was my favorite out of all. Yeah? Yeah. Well, we listen to it. Vamos a escuchar este Love You Like Water. De verdad es que es un temazo y el videoclip también es muy bueno. Lo podéis ver en YouTube. Love Like Water de Xing 02. Además la base es tremenda. The bass is yours. Yeah. It's great. Thank Love you. You Like Water y después seguimos con más aquí en el Canta Mañana. Ya sabes, Radio Topo, la emisora pequeña que hace cosas a lo grande. Love, we can always make peace, can't we? If we can't make love, we can always make peace, can't we? If we can't make love, we can always make peace, can't we? Have a minute or two to come face to face. I know just name the place and I'ma be there half an hour early so I can feel the joy in my chest while waiting for. Even if you're late, a couple of ticks, it'll feel like forever to sit in front of the building. Watch a crowd walk by and you're not in it. That reach a limit, then you surprise me with your presence, the dopest present of all. Totally in awe by the simple fact that you came, plus you answered my call. Huh? My body love you like water, dry land thirst to the highest order. Sweet memories saved on recorder, two power birds sitting on the border. My body love you like water, dry land thirst to the highest order. Sweet memories saved on recorder, two power birds sitting on the border. Yeah, so much on my mind, and yet before I lay to rest, I find the space to think about a long lost friend. Wherever the excitement went, so did the air and the heavenly scent. Now the stench of my own breath got me sucking on the fruit of death. Real life and death around the world got me feeling on the times we spent. I don't know how to relate, but they do see, believe you me. I never felt so wanted like a fugitive on a poster, but you already had me like a coaster on the bottom of a fine glass, translucent the most of. Reason to pass the pour from the sealed bottle. We can crack shells like a pair of sea otters, gaze like crystal. Visor with the mineral, rich with the natural gift. My body love you like water, dry land thirst to the highest order. Sweet memories saved on recorder, two power birds sitting on the border. Yeah, my body love you like water, dry land thirst to the highest order. Sweet memories saved on recorder, two power birds sitting on the border. Now break it down like love, we can always make peace, can't we? If we can't make love, we can always make peace, can't we? If we can't make love, we can always make peace. Love You Like Water, Xing 02, en directo hoy en el Cantamañanas de Radio Topo. Artistas internacionales, ya hay todo en el Cantamañanas. Si es que estamos que lo tiramos, ¿qué más quieres? Y sin publicidad. Y tenemos que seguir hablando porque aquí el compadre Xing 02 ha venido a España para algo. En su Facebook está dominando. Can you tell the people why have you came to Zaragoza? Yes. Well, I came because I started talking to a young producer, Cashflow, yeah, of Grand Groove, and he passed away about a year ago, last March. And I was talking to his main partner, Pablo, yeah, for about a year. And I've always wanted to... well, in fact, I was working on more songs with... Cashflow when he passed, and yeah, he had sent me 800 songs. 800? Yes, for me to choose from, and I had already picked about 20, and maybe we finished 2 or 3 songs when he passed. Oh man. So I knew I had to come here to at least see where he lived and talk to Pablo, meet him for the first time. We met 3 days ago, but yeah, we're already very, very good friends. Lady Funk taking care of me, just showing me around town, and it's been great. It's good people in Zaragoza, yeah, in the yeah, hip-hop scene. Excellent. Para los que no lo hayáis entendido, nuestro compadre Xing 02 ha venido para coger ritmos de Cashflow, con el que ya os he dicho, hablaba antes de que desgraciadamente nos dejara el año pasado este gran productor de Zaragoza, que antes de morir dejó 1500 ritmos, si no recuerdo mal, pone en su Facebook, que nadie ha usado. Él dice que le envió 800 y que seguramente van a salir de ahí 2 o 3 temazos. Desgraciadamente nos dejó Cashflow, tío, qué putada. Como he dicho, he hablado con su colega Pablo, que está actualmente en los Grand Group, que conoce muy bien Lady Funk. ¿Qué está haciendo la Grand Group, tía? ¿Han sacado algo, no, en homenaje a Cashflow y por ahí? Pues a ver, ha sido difícil desde el año pasado para todos, desde que murió Cash, porque además, bueno, fue una muerte muy repentina y él era muy joven. Y bueno, y ha sido duro y difícil para todos, pero bueno, Pablo ahora está con ganas y está haciendo el Grand Group 3, ¿ok? Y bueno, en poquito tiempo imagino que verá la luz a través de internet y podréis pues todos disfrutar un poquito más de Cass. Sí. Ya que no está con nosotros, pues podréis ver un poquito su legado y tal. Nos dejó una edad temprana, creo que tenía 24 años. Sí. Desde aquí el recuerdo para Cash Flow y, como ya os he dicho, Sin 02, que va a coger temas de Cash Flow, bases, para hacer rap. Will you come to Spain with these songs of Cash Flow and to do some ¿cómo se dice, bolo, tío? Some concerts. Yeah, I would like to do that next time I come back, you know, because right now I'm still recording. I definitely want to finish the project with him still, yeah, and maybe work with Pablo, and you know, I only came here because the music really connect us, yeah, and I was very, very impressed even when he was alive how quickly he worked, and I think he's a genius for sure. Yeah, for sure. He was a genius, yeah, compared to anybody I know in Japan or US or anywhere in the world. He's era un genio, very talented. De verdad, Cash Flow. And you're searching also to do a concert this weekend, ¿no? Como me dijo Lady Fan, que están buscando algún sitio, a ver sí. si pueden hacer algo, ¿no? Algún bolillo ahí, bueno, improvisado. Ya sabéis que esta ciudad es difícil y tal, pero bueno, lo que seguramente vamos a hacer, ¿vale? Para los que le interese un poco, pues conocer un poco más a Shin y escucharle. Vamos el domingo, ¿vale? Hay una jam session en el albergue de la calle de... ¿De cuál? La calle Predicadores, el albergue de juventud, ¿ok? Y abajo hay una jam session en la bóveda, entonces como habrá músicos tocando en directo, pues ¿y pondrán micro micros. También, supongo? Yeah. Sí, habrá micro abierto para todo el mundo, entonces yo le he invitado para cantar. ¿Para que se refiere, a qué hora? Eso abre a partir de las 8. O sea que a partir de las 8 ya hay fiesta. A partir de las 8. ¿Estará, aparte de los músicos, estará Lady Funk pinchando o qué? No, no. ¿No? No, no. Más de espectadora, ¿no? No, no. Los músicos son mejores que los DJs. Madre mía. Bueno, y como te decía antes, ¿tú no te animas o qué a la Vestax? Porque esto de la fatherboard de este tío, tú llevas platos solo. Es complicado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso para un DJ? Hombre, lo veo una herramienta muy útil. Lo que pasa que para mí yo la veo muy lejos, porque yo tengo lo básico, yo tengo una Vestax, la PMC-05, pero yo no sé scratchear ni nada, entonces ya eso no, es mucho más difícil. Next time I come I can bring one and we can put it in the community center for everyone to play. It will be a pleasure to have you another time here. Yeah, you know? Everyone it will can be play a real with pleasure. It, yeah. Pues ya sabéis, ya veis a Shin 02 que dice que la próxima vez se trae una Vestax. O sea, como vuelva, vamos, para que queremos más. Bueno, chicos, es la 1:05 del mediodía. Nos queda muy poco rato, pues vamos a seguir hablando un poquito más. Pero ya que hemos hablado de la Gran Groove y de Cash Flow que nos dejó el año pasado, ¿qué tal si escuchamos uno de sus temas de la Gran Groove? Porque además ha sacado este videoclip ya hace unos meses, me parece. Lo tenéis colgado, este Zaragoza, además con colaboración de KCO. Así escuchamos un poquito lo que nos dejó. Además, el gran Pablo rapeando ahí. Rap sin croma, nunca de broma. Escuchamos a la Gran Groove y después seguimos comentándole cosas y arreglando nuestro inglés con Shin 02, Lady Funk y Pervis Pasco aquí hoy en el Cantamañanas en directo, Es que cada vez tenemos más cosas, lleno de contenido. A tope. Hoy es mi metrópolis, hoy verás mi rap será insólito y dará lugar a múltiples hipótesis. Déjalas volar en esta noche de mi urbe. Es la ciudad del rap que no duerme en la cumbre. Y te lo cuento por la noche porque las esquinas tienen retinas, son inquilinas del reproche. No pierdas el tiempo para colocar el broche, así aprendo yo igual de rápido sin coche. Miles de metáforas saben de lo que hablo. Casi pone los caballos de su establo. Casi vamos tan rápido como el diablo. Todo fluye contándote lo que ha visto. El viento lo susurra a los oídos de un pisto. Por tanto, encanto, insisto, cierra tus ojitos, esta luz una tiene todo ya listo. El apá, arrabal, almozada, picarral, la jota, las delicias, torrero, zona centro, actú, Zaragoza. El sol baña un nuevo día. Algunos de los buenos escribiendo no durmieron todavía. Un millón de almas sin calma se extravían para mover el motor del reino de fantasía. Tantas razas como idiomas, este valle tiene lomas donde nómadas de no acabar el mes. Poco más, hacen líneas para que las comas. Rap sin croma, nunca de broma. Toma, guarida de leones, abierta en canal. Por la tarde festival de los mejores. No podrás diferenciar jefes y peones. Todos su flow defienden como campeones. Todo este show aquí crece en el suelo. Vuelo sobre un pájaro de humo por el cielo. Porque en las aceras, cuando ese ritmo congela, sobran líneas verdaderas y te quedas sin consuelo. Yeah, Zaragoza es grande, todo el mundo lo sabe. Eric Vedder presentando aquí unas frases de respaldo para los hermanos, mi brother Pablo y Cash Flow, tíos. Pillar la esencia y respirar la cultura y olvidar todo eso que hablan por allí de los mejores son de aquí o de allá. Hacer caso a los corazones, esto es hip hop puro, ¿qué dice? Es mi metrópolis, es la fotografía de un buen día. Tú confía en este rap filosofía. Habita en esta tarde de viaje sobre el mensaje. Ese aire salvaje vuelve a soplar como solía. Sí, así, así, aplícate. No hay guías como mis MCs, fíjate de mis espías. Rapea, no pían. Tienen la práctica y teoría. Saben escuchar, pueden orientarte en el peor día. Todavía somos los que deberían. Todos hijos de las ganas y de la tecnología. Todavía yo querré dar un paseo en cada uno de esos sitios, pero siempre querré volver al principio. Es mi sitio, Zaragoza es la zona co. Sobra lujo, pero no como el de Mónaco. Cuando la esencia rompe el frasco, puedes tropezarte por la calle lo que suena por tus cascos. En el acto de screaming con pluma. You see, la ciudad es Zaragoza. Rappers, DJs, breakers, grafiteros. El tema es ZGZ, el grupo es Gran Groove. La mierda real continúa, la P está en el lugar. La Gran Groove sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Como ya os ha dicho Lady Funk, preparando el Gran Groove 3, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí. Saldrá, así que estaros muy atentos y sobre todo podéis ver este videoclip en YouTube, colaboración de KCO. Y Presión. También, ¿eh? Y Presión. Y Presión también. Y las imágenes al final del grandísimo Cash Flow desaparecido, dejando 1500 ritmos sin usar, tío. Que alguien los use, por favor. Bueno, nuestro amigo Shing va a dar buena cuenta de ellos. Vamos a seguir grabando con este hombre, porque Shing02 ha vivido en muchos sitios. Os voy a decir, este chico se crió en Inglaterra, Tanzania y Japón. Además, luego se trasladó a San Francisco en 1989. Después, en el 96, viajó de vuelta a Japón, donde se asoció con el señor Igo, sello independiente de Mary Joy Recordings. Ha trabajado con artistas de hip hop underground como Mar, Supreme, Xtayai, Ghostface, Killa, LP, y actualmente vive en Oakland. You travel around all the world and using hip hop from all the world. You rap in English, in Japanese. How do you see the scene in Zaragoza about breakers, DJs, hip hop artists? Is like USA or is it less? How do you no, see? No, I mean, of course it's beautiful here. I see the young people are still being involved, whether it's graffiti or because hip hop is not just rap music; it's a culture, yeah. And that's how I learned it. You know what I mean? So, but nowadays I really try to travel as much as I can. Last year I was in Cairo, you know, working with MCs over there. This year I went to China, Korea, Taiwan for the first time. I saw very amazing rappers over there, still young, and you know, it's like the culture is still very much alive. So you just can't look at the music industry in one country and say this is what hip hop is, you know? Yeah. So I was telling you lived in USA, but you came back to Japan with Señor Igo. Bueno, señor Igo, supongo que lo dirá. No, I mean he's my best friend, and that's when I started going back to give concerts, but I lived in California. In California. Yeah. How do you see the rap scene there in Japan? Because I see you rapping in Japanese, and there's mm-hmm. a lot of people. How is the rap, the hip hop culture in Japan? Well, it's definitely growing. You know, like for example, like you know, like when Eminem and 8 Mile came out, yeah. There was a whole second wave of freestyle battles. So that's still very popular in Japan, you know? I think way more than USA. Yeah. People still like to battle, and the underground scene got much bigger. I think commercial scene is still not that big. Como dice, cuando salió Eminem y el 8 millas, dice que se creó una gran escena detrás de batallas y por ahí, que ahí ha seguido, pero vamos, que está el tema calentito. And in Asia too, in Asia, China, en Asia también. People still like to battle and freestyle, you know? Yeah. Yeah. Ya sabéis, la cultura del hip hop es que al final encierra a todo el mundo. Bueno, chicos, es que no se me ocurre qué más preguntarle a este tío, porque es que tiene tantas cosas. A ver, de verdad, estoy sufriendo un montón. A ver, ¿qué más le podemos preguntar? Ayudarme algo, tío. Ayudarme. Pues no sé, pues sí, pues sus próximos proyectos. Por ejemplo, venga, dale tú, que hablas inglés, Lady Funk, dale. If you wanna know your next projects, what do you have in your mind now for you? Yeah, well, just like the mix CD I gave you, you know, I constantly work on collaborations and I put them together in a mix CD format with DJ Icewater. So, you know, and then also I definitely want to do an album with Cashflow, and I have talented producers I know from all over the world. So I just want to keep traveling and making albums. So yeah. If the listeners want to keep up with me, just search me. Yeah. On Facebook or E22 is my homepage, e22.com. Nice. Ya sabéis, podéis buscarlo en Facebook a Sync02 para que veáis todo lo que hace, que de verdad es un artista que no deja indiferente a nadie. Hace demasiadas cosas, no me caben tantas en el ordenador, de verdad. He's an activist. ¿Eh? Activist. Activist. But I say artivist. Yeah. Everyone should be an artivist. Making art, making message, whatever it is, you know. Pero tiene que ser activo, but it has to be active, you know. Artivist, you mean. Yes. Ese es el mensaje, todos tenemos un artivista en potencia. Exacto. Artivista. Algunos más, este tío es que no para, es que me tiene sobresaturado, de verdad. Sync02, Samurai Champloo, hace música, vídeos, como he dicho, diseña relojes, sonoras. De todo, hace de todo este hombre, la verdad es que yo alucino. Yeah, so basically because now it's getting harder and harder to sell music, sell art. Yeah, you know what I'm saying? Because of the internet, but on the other side, it's a much better place because we can share for free, very quick, for lots of people. So just keep creating. You might have to stop selling, but it's okay. Keep creating. Don't stop. Because from the internet, you have connected with Pablo and Cashflow and all these things. I mean, internet is really bad for the music, or is it good because all this interchange in cultures, but you sell less? What do you think? Is great internet for the music or is bad? Well, it's both. It's never one thing. Just like we talk about all week about people, you know, on the cell phone all the time, like a zombie, you forget the people around you, you know? So it's good and bad, but we have to keep going, you know? Because technology is art too. People keep creating, you know? So you just can't let it take over. We have to do our part as well, you know? We can't just be consumers. We have to be creators. Creators and artivistas. A mí me ha quedado lo de artivist. It's a great artivista. Exacto. Yeah. Además, para acabar, have you learned a little Spanish? I think. Yeah, un poquito. Un poquito. Have you noticed the co in Zaragoza? Do you no. know what is? No, no. ¿Lo has enseñado a decir co? No. Se lo tienes que pegar. Que diga co. ¿Es slang o what? Sync02 co. Exacto. Sync02 co. Pues, ¿qué os parece co si escuchamos otro tema de Sync02, o qué? Porque vale, es ya co. La 1 y 3 del mediodía, nos estamos pasando un poquito en el Cantamañanas, pero sé que mis compañeros de Radio Topo me perdonan. Así que, ¿qué tal si escuchamos un temilla más y después hacemos la despedida, o qué? Dale. ¿Os parece? Pues vamos a escuchar este Love Sick, el part 5 que me he encontrado yo en YouTube, otro tema de Sync02, y después ya la despedida, tío, porque tengo la resaca, el calor y el estrés del programa de hoy me va a matar. ¿Sabes? Entonces escuchamos un poquito de música, ¿no? Escuchamos este Love Sick de Sync02 y después la despedida. No te muevas del Cantamañanas, no nos queda nada. What could I say after it was done? As though the only thing you had to give away was gone now. Was gone now. What could I say after it was done? Till death do us part and it did. Come settle like clouds and it hid my sun, my truth. If you can imagine, it'll die casting lead on the life we nourished and the days we cherished as kids. We let the winds on by, but when I rewind, your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. In your last breath, you told me that you had to go. Cause it pained your soul. Oh, I love you so much. So, what a selfish to hold on. You cling on to your body that holds the soul that wanted to set free. The eagle in the cage, and you became eagerly what I wanted to be. You're the person who leave, I the person to see. Off another best friend who lands in. I watch grown men moan and women and weep. But you quietly descended 6 feet deep by the spirit ascended. Before I went, eyes a gift from God, return to sender. Though I like to pretend that this never happened, I can turn around and see you laughing. But the fact is, you could never practice getting blindsided. Ain't the windshield, endless field of shards of glass. This too shall pass, but reality bites and sets not so fast. First you must climb a Calvary and shatter the hopes, and then a mountain of prayers unheard till you reach the peak where you can see the dark abyss below. Then you let me know if you have what it takes for a leap of faith. They had to say, hell no, hell yes, but not yet, please. Bless the forehead cold in the bed or alone on the road with nobody to hold. When the pouring rain is too much to bear, it's a reason to live for a seed that needs care. Till death does part and it did. Comes sounding like clouds and it hit my soul, my truth. If you didn't imagine, nearly die casting lead on the life we nursed and the days we cherished as kids. We let the words all by, but when I rewind, your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. Listen, now I hit the stage in honor of you. How's the other side? I bet it's a splendid view. No more stress for rent or to make ends. Collide in a cocktail, shame with envy. I can hide behind lens that block the UV. Looking in from the outside, the bowl is murky. The toll for the bridge is rising. Where the man says storm, city hall is burning. Same old chaos, gonna shut myself like I'm waiting to take off. On the runway, scoping out the window. The moisture covers the sight though. Telling myself you're just another day in the life of a starving artist, trying to paint a dream and walk from chasing the departed. We used to hang by the bank to see who could skip a stone the farthest. What I thought was a stream is now a notion. No such thing as an extreme to show devotion to a craft which I didn't know they have. Tried to knock down the door and caught the backdraft in a whiplash, all in reverse. And I finally stood up and said we reserve the right to serve anyone. And on the same note, you deserve the best of the most fun. By the way, got your letter, you said you were fed up. Well, I second that, and I reckon that you tried. So I don't place the blame that you took the fifth and the first flight out of town into the mist. Till death do us part, and it did. Come sounding like clouds, and it hit my son. Your truth, if you didn't imagine the late die casting dead on the life we nursed and the days we cherished as kids. We let them win some power, but when I rewind, your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. Your smile is the only thing that comes to mind. Your smile is the only thing that shines. Whether a tree lived to see the end of centuries, or a random hand picks it instantly, life is all a miracle for all to believe. I must tell you that you live beautifully. La música de Sync02 y este Love Sick, como ya se ha dicho él, un artivista, porque hace de todo este hombre. Desde luego, muy buenos temas. Podéis buscarlo en internet, Sync02. Un montón de temazos, un montón de vídeos, dibujos, relojes. Hace de todo este gacho, sabrá hasta cocinar. Con su música ya llegamos a las 13 y 8 minutos. Inevitablemente, el Cantamañana se acaba, tío. Esta 18ª edición, antes, último programa antes del verano, ya vale por ahí. Llevo una resaca que me tengo que ir ya. Álvaro, ¿tenemos que ir a echar la tapa o qué, Pervis? Habrá que echar el vermú. Claro, porque si no, a ver si nos recuperamos. Ya sabéis que el Cantamañanas volverá en septiembre, como ya os he dicho antes, pero bueno, que no se me olvide, el 15 de septiembre, gran bolo de Radio Topo, los Maut, Manolo Cabeza, Bolo y los que se van del bolo y mil motivos en directo por toda la pata gratis en el Parque de la Paz, no os lo perdáis. El Cantamañanas volverá después del veranito, vacaciones merecidas, ¿eh? Así que no te despegues de tu radio, que pronto volveremos. Mientras tanto, no desconectes nunca de Radio Topo 101.8, la voz de los sin voz, siempre trayéndote la información más veraz y menos objetiva. En el programa de hoy tengo que dar muchísimas gracias a Pervis Pasco por madrugar y ayudarme en esta mañana de resaca. Muchas gracias por venir, tío. ¡A tope! Y ya sabéis que Radio Chabolo sigue estando en el 107.6, emitiendo desde el centro social ocupado Kike Mur, dándole caña, ocupando las ondas, como dicen ellos. Que acabamos de... ocupando las ondas ahí, que acabamos de sacar el fanzine, que os podéis pasar por la Ocupa para pillároslo y que a tope. A tope, ya lo sabéis. Fanzines en la Casa Ocupa, cine de verano, tapas veganas, conciertazos, de todo. También tenemos que agradecer muchísimo la visita de Lady Fan, que nos ha traído a Sync02. Muchísimas gracias, Lorena, por venir. Nada. Por madrugar este sábado. Es un honor. Un honor para nosotros, tío. Ya sabéis que también podéis seguir a Lady Fan, que también tiene Facebook, tiene un montón de historias. Estará tocando por toda España y a ver si monta algún bolarreo por aquí. También la podéis ver. Una gran DJ de nuestra ciudad que sale por toda España por ahí a darle caña. Y también tenemos que agradecer muchísimo la visita de Sync02, artista internacional, que hace de todo y que ha venido hasta esta pequeña madriguera. Thanks a lot for coming to El Cantamañana, Sync. Thank you. Thank It's you. Been a real pleasure. I hope you have a great time in Spain and make some good drives with the cash flow sounds. Yes. And we will wait for this and we'll put it on the radio and we'll send you from the Facebook. Yes. You can hear it. Thank you. Ya sabéis, a todos, que el programa del Cantamañanas lo tenéis grabadito, lo colgaremos en el Facebook y si no, lo podéis conseguir también en www.radiotopo.noblezabaturra.org, la web de referencia de Radio Topo, donde podéis encontrar todos los blogs de los programas de Fendo Orella, de La Enredadera, de Escándalo en las Ondas, de La Corazón, Tom Penkin, y todo sin publicidad, como siempre. Nos vamos a despedir, a echar el vermú, como siempre, con una frase célebre y un temazo. ¿Tenéis alguna frase célebre o qué, chicos? Yo no. Todo el mundo callado. Tomemos las calles. You have the sentence. Yeah. Shingo tiene una. Venga, va, dale. Okay, so I'm from Oakland, California, where I spend a lot of time, and there's a rapper named Too Short. You know him? Yeah. So his famous phrase is, get in where you fit in. You know, I always take that to heart because I start rap when I was pretty late, 18 to 20, and I was Japanese in a, you know, hip-hop culture in America, but I found a place where I could fit in. So always remember, get in where you fit in. Yes. Que sería más o menos, métete en donde quepas. Donde te valga, vale. Bueno, ya sabéis que el catamañán sabéis en inglés y todo, es que estamos internacionales a tope. Pues yo tengo una frase, por lo menos es española, si os quedará para el rollo, a ver si la encuentro, si me la tengo aquí. En este caso voy a acabar con una frase de Bertolt Auerbach que dice así: la música limpia el alma de polvo de nuestra vida diaria. ¿Cómo te has quedado, eh? Profundo eso, eh. Con la música de Todos tus muertos nos vamos, porque ya son las 13 y un poquito. Ya si os movéis un poco, que tengas un feliz fin de semana, un feliz verano. El Cantamañanas volverá en septiembre, no te despegues de la 101.8. Pásalo muy bien y nosotros nos vamos a echar el vermú, chicos, ¿eh? Dale ahí, venga, que viva la radio es libre. Un abrazo desde las ondas, se va quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, pásalo muy bien y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Qué te parece si la pica no crece? Miras el reloj y siempre da las 13. 13, ¿qué te parece? 13, mira ese reloj que siempre da a las 13. La chica no viene porque no le parece.